j'avais dessiné. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un programa exclusivo para todos vosotros, donde vamos a hablar no de qué sentimos jugando, sino de cómo jugamos, de los controles. Hoy todo está centrado en los periféricos, en nuestros favoritos, en los que menos, para disfrutar juntos y compartir experiencias, sin duda, yo creo que inolvidables. Y grité y grité para que ella volviera. Ella, ¿quién sería? En este caso, un mando. ¿De qué consola? Luego lo vamos a contar. Pero bueno, yo voy a darle aquí la bienvenida a mis compañeros que juegan mucho, que han tenido muchos mandos entre sus manos. Y esto no es ninguna insinuación sexual ni nada por el estilo, ¿eh? No como nuestro compañero Nacho de Nintendatos cuando tenía ese podcast maravilloso llamado Machacándonos el Joystick. Nosotros no somos tan gamberros. Así que bueno, voy a ir con las presentaciones. Está ahí al otro lado Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, no esperaba esta intro, este plot twist de la intro, pero bueno, sí, aquí todos hemos tenido bastantes mandos, ya no solamente por las consolas en sí, sino porque los que somos usuarios de PC hemos vivido sobre todo esa época en la que nuestros padres compraban un segundo mando de marca Ardistel o Mad Cats o lo que hubiera, ese plastiquete que ya decías, esto no va a aguantar tanto, esos joysticks que a lo mejor no volvían a su posición tan rápido como debieran. Uf, qué tiempo, uh-huh. Qué tiempo. Tengo que decir, pero, por bueno, cierto, que esta canción la puedo poner hoy porque no está Juanjo. Porque aquí algo francés, yo sé que no podría, ¿eh? En otras circunstancias. Sí, hombre, que sí, que eso es todo broma, hombre. Hombre, por supuesto. Pues sí, mandos, vamos a hablar de mandos, oficiales o no, como tú dices, hay marcas que ya esas tanto no las suelo ver, pero Power A, por ejemplo, tiene mucha aceptación últimamente. Sí, porque son los que hacen lo más personalizado que hay en Switch, por ejemplo. Efectivamente. Y Switch no se caracteriza por tener buenos mandos oficiales. Bueno. No, es, la verdad es que es terrible esto, pero más allá del mando Pro, los Joy-Cons siguen siendo lo que son. Totalmente. Pues vamos a verlo hoy todos juntos. Por supuesto, también pedimos a los oyentes, a los mecenas, que compartan los suyos, que luego lo leemos en los comentarios, las opiniones, en el responde siguiente. Y vamos a seguir porque alguien que está entrenando en Smash, imagino que con un mando bueno, es Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, en este programa para mecenas, ¿nos reservamos el derecho de admisión de la gente que solo juega con teclado y ratón? Uf, es que eso daría para otro debate. Teclado y ratón versus mando. Claro, es verdad. Pues depende. Bueno, para shooters, mucha gente te diría, no, teclado y ratón. Otros te dirían, bueno, con el control, el giroscopio vas apañado. Y otra gente te diría, yo con mando me hago todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que un programa muy interesante el que se nos viene por delante. La verdad es que creo que nunca habíamos tratado este tema más en profundidad y va a ser muy curioso el ver qué mandos le tenemos más tirria, cuáles amamos y anécdotas con ellos. Que además, este tema, como tantos otros que salen, surgen un sábado por la tarde porque me pongo a ver vuestras conversaciones de WhatsApp, las cosas como son, porque veo que Atreides, al que ahora le vamos a dar paso, había compartido una de estas ediciones limitadas que sacan de esos mandos tochos de la primera Xbox. Y claro, daba para cierta broma, ¿no? Decir, bueno, ¿y a dónde vas tú en 2021 con un mando así? Pues mira, tiene muchos fans. Si es que yo creo que al final todo esto lo vamos a ir viendo, pero imagino que está condicionado por las experiencias individuales de cada uno de un momento concreto de su vida, más que el mando en sí. Y luego además creo que es un tema de habituarte o de hacerte a él. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se presentó la PlayStation 5, hubo mucha gente que el diseño del mando no le gustó nada, nada, nada, nada. Y creo que a medida que ha ido pasando el tiempo como que se ha asimilado y ya se ha aceptado y ya lo vemos normal, ¿no? Pero al principio impactó mucho en mucha gente. Sí, sí. Esto lo vamos a ver hoy, ¿eh? Grandes revoluciones para luego en muchos casos volver al pasado. Creo que vamos siempre a un lugar seguro, a mandos que tienden a lo tradicional porque es una fórmula que funciona. y que creo que el jugador de toda la vida lo aprecia. Vamos a ver, vamos a seguir con las presentaciones, que también está por ahí Atreides. ¿Qué tal? No te oigo, pues, no te oigo. Muy ahora. Bien. Vale. ¿Me oyes, me oyes? Sí, vale. Ahora sí. Nada, muy bien. Muy contento con el tema que has elegido para empezar, que es Alin, ¿no? De Christoph. Efectivamente, sí. Una maravilla. Y nada, muy bien el tema de los... De los mandos, la verdad es que para ser pecero de toda la vida, creo que llevo decenas y decenas de mandos, unos cuantos me los he cargado, pero algunos todavía siguen conmigo, y me parece un tema que está muy bien, porque todos al final necesitamos algo con lo que jugar, y al final le terminas cogiendo cariño a unos, a otros, u odiando a otros, o sorprendiéndote mucho con qué han sacado. Entonces, bueno, yo creo que alguno encontraremos que les parezca curioso a los oyentes. También hay como unas opiniones ya preestablecidas que han pasado el común de los mortales de este mando en concreto es el mejor del mundo. Hoy me gustaría que aquí cada uno, que sé que lo vais a tener, tuviera su propio criterio personal, que no se vea condicionado a lo que piensa la gente en los foros, porque esa gente a nosotros nos da igual, somos individuos con un nombre y un apellido. Y creo que a lo mejor hoy rompemos varios esquemas. Luego lo... Y además es que es normal, ¿no? Quiero decir, porque independientemente de las opiniones de los demás, tú juegas y juegas a menudo. Entonces, o un mando o se te hace cómodo o te resulta incómodo, lo odias o lo estampas con la pared, que eso me ha pasado. Entonces, bueno, eso. Sí, sí, sí. Cada uno decidiremos qué nos va mejor. Hoy vamos a hablar de mandos que se han roto, ¿eh? Voy a abrir la veda ya directamente. El día que me regalaron la Wii en las Navidades del año 2006, vino mi primo para jugar al Wii Sport, le dio un golpe contra la pared y adiós mando. El día que me la regalaron. Menos mal que fue contra la pared y no la tele. Hombre, el combo, y menos mal que nos la regalaron con dos mandos, porque si solamente hubiese tenido ese... Aquel año no había stock de la Wii por ninguna parte. Era imposible encontrar lo que fuera, ¿eh? Así sí, que te quedas sin Wii, sin mando y sin primo. ¡Hombre! Ya mi primo no lo volví a mirar con los mismos ojos. A raíz de aquel día. Ay, hoy vamos a hablar también de eso, de la resistencia de los mandos también. Pues venga. Quiero recordar que la de esto de seguridad, la correa de seguridad, se añadió a posteriori, ¿verdad? Por parte de Nintendo, por cosas así. Ahora no, no, yo creo no que vino sé. De primeras, ¿eh? A posteriori fue la funda esa que parecía como un preservativo sí. raro, ¿vale? Sí, el condón raro es posterior porque salió la mejora sobre el mando, ¿te acuerdas? Para que fuera más sensible y detectara mejor, exacto, Motion Plus, y ya salió la funda incluyendo el Motion Plus dentro. Una funda transparente que ahora todo el mundo la tiene que tener amarilla, imagino. Es muy fea porque además hacía como más acolchada la parte de arriba. Era el típico mando que tiene un anciano con el papel de burbujas por encima para que no venga el polvo. Era como eso. Madre mía, qué desastre, qué desastre. De un mando que luego hablaremos, la moda de los sensores de movimiento y todo esto, ¿eh? Porque creó escuela. Eso es lo que tenemos que decir. Sofía, bienvenida también aquí a este loco programa que hemos hecho. Muchas gracias, Sergio. De música francesa, yo también tengo que destacar, que yo soy muy fan, Sebastián Tellier. No sé si lo has escuchado. No. Participó en su día en Eurovisión 2008. Sé que eso a lo mejor puede ser tal, pero que tendría que haberse merecido un puesto mejor, pero te lo recomiendo muchísimo. Es un poquito así, toques en plan Daft Punk, así muy, muy sensual también el hombre cantando y tal. Y a mí me gusta mucho, soy muy fan y me escucho todo lo que ha hecho. Pues mira, si te parece bien, hoy vamos a cerrar el programa con un tema suyo. Venga, vale. Va a ser que son todos muy así, voy a intentar encontrarte uno que sea. Claro, bueno, tú pon el que sea y tira. Porque a mí me sale que el más popular en Spotify ahora mismo se llama La Ritournelle. Eso no hay problema ninguno, porque además ese es un instrumental, así que si mal no recuerdo, vale. Tendría que ser como un sonidito así guay. Y además llevo ahora mismo en la mano, que ha estado mi hermana en París, o sea que tengo aquí un souvenir de estos, de la típica Torre Eiffel con el típico, no sé cómo se llama ya este dulce, que estamos todo el rato hablando de dulces, pero bueno, el tema de... El macarrón, ¿no? El macarrón este, sí, exacto, en color rosa con la S, así que más francés esto imposible. Me encanta, a mí me encanta Francia, ¿eh? Y la cultura francesa. Yo también, francesa. Yo soy súper fan, me encanta Francia, la verdad. Totalmente, sí. ¿Y el idioma qué tal? La Hombre, la sonoridad del francés, ¿qué os parece? A mí me... A ver, me gusta, es muy bonito, pero es verdad que me da la sensación un poco ahí de como que estás como teniendo un poquillo así como en la garganta problemilla, fatiguita, como se dice en Andalucía, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿sabes? Entonces como... Joder, es un poco complicado todo el rato hablar así, pero a mí no se me daba mal del todo, lo que pasa es que no de hablarlo, sino de leerlo un poco y tal, y entenderlo un poco. Hombre, estuve 6 años en el instituto estudiando francés, es verdad que no es el mejor francés del mundo de estudiarlo, pero bueno, algo entiendo todavía. Es bonito, la verdad es que es bonito, pero tengo que romper una lanza muy a favor a el castellano hablado con acento andaluz granadino. Sí, pues vale. No sé, la verdad es que no sé en qué está derivando esto. En esta vida. Pero bueno. Lo mando para cuando. Lo mando para cuando. Me gusta el francés de la Provenza, ya puestos a elegir. Ah, vale, o sea, vale. No, yo solamente puedo decir que es un kink mío. O sea, a mí que alguien me hable en francés, yo me derrito. Me encanta, la verdad. A ti te ofrecen unas cenas de picoteo y ya te tienen. ¿No? ¡Hombre! Hago contrato, no sé, con sangre. Yo tengo la mitad, sí, de la familia francesa, con lo cual la verdad es que no me derrito. Andaría todo el rato derritido. Claro, vamos, claro. Sí me gusta el idioma. Lo malo es que se me dan tan malos idiomas que es triste. Sí, tendremos que hacer un programa hablando de idiomas. No en otros idiomas. Vale, pensaba decir de Kings, claro, porque si es de Kings, tengo yo una lista. De Kings también, ¿eh? Ahí de tenemos... Kings, ¿eh? Ahí hay mucho. Gran, sí, grupo. Perdón. En fin. Bueno, anda, venga. Videojuegos, mandos, controles, todo esto. Hoy os pedí que pensarais cada uno cuál es vuestro mando favorito, el que creéis que tiene mejor diseño, que mejor se integra en vuestra mano, porque hay mandos, hay manos grandes, manos pequeñas, cada uno tiene la suya. También en cuál es el que menos os ha gustado por la experiencia que hayáis tenido de algún tipo. Y si hay alguno estrafalario que recordéis, que creáis que hay que mencionar aquí, porque podría ser muy interesante. Entonces, Tony, voy a empezar contigo. ¿Cuál es tu mando favorito? Vamos a empezar esa ronda de esta manera. Pues mira, yo lo tengo bastante claro para mí. Y es verdad que esto será un poquito polémico porque incluye cable, sí o sí, este mando. Y tiene una versión sin cable, pero tengo una razón muy específica y es lo que ocupa la batería. Y es el mando de Xbox 360 con cable. La batería era bastante grande. No sé si recordáis que los inalámbricos de 360, que yo en mi caso lo utilicé para PC, la batería por detrás sobresalía bastante... Y podía tocarte en los dedos, que en mi caso, que tengo manos grandes, tocaba. Y escojo ese y no el de Xbox One, porque los ángulos más rectos que tiene Xbox One, yo prefiero que sean más redondeados, como en 360, y porque de One ya se me han cascado 3. O, de hecho, casi 4. ¿Qué dices? 4. Sí, uno se me rompió porque una resistencia o algo se jodió por dentro... Y empezó a oler a quemado y a sacar un poco de humo, 100% real. Y me lo cambiaron gratuitamente, por suerte, los de Microsoft. Al siguiente se le cascó el joystick derecho. Sí. Y al de ahora, pues la entrada de cable parece que algo pasa por, claro, ahí. También pero os digo... El de 360, dime. También os digo una cosa, y esto a todos nos pasa. Hay que ver qué malo es X mando, X compañero a la hora de fabricarlo. También hay que ver la otra parte, qué trato le damos. Y sobre todo hay juegos donde, no sé, hay minijuegos o quick time events que tienes que darle al joystick 50.000 vueltas que yo digo, me voy a cargar el mando. No, no. Y es verdad que a veces... Que lo traté muy bien yo estos mandos desde que, de hecho, el de 360 que digo, me lo cargué porque en el Rocket League tuve una racha muy mala y el mando tuvo una relación muy estrecha con la puerta, de una velocidad muy grande a lo que es en cuanto a lanzamiento. Unas cuantas veces y ya pues el pobre dejó de responder, pero sobrevivió hasta ese momento. En cambio, estos de One se van cascando solos. Yo no sé si es que tengo unidades defectuosas o que soy un gafe o algo, pero a ver, en sí el de One también es muy cómodo, está muy bien, pero pues esos ángulos más rectos pues hacen que tenga para mí un hándicap con respecto a la 360 con cable. Y fíjate, muy buena mención lo del cable respecto a la batería, porque esa fue la generación donde ya se asentó el uso de la batería o las pilas, porque estoy diciendo batería como el que dice, claro, pero en este caso es que eran pilas. Y a mí lo que me pasaba, sí, sí, que creo que a lo mejor también te ocurrió a ti con ese mando de Xbox, es que la unidad que era con pilas, claro, todo eso en la parte de atrás, ya no solo el peso, sino que las manos no podía agarrarlo bien, porque había ahí, claro, algo por detrás molestando, un bulto. Exacto, sí, por eso te digo, yo de 360 con pilas, como no tuve 360, sí que lo utilicé en casa de algún amigo, lo que sea, y ahí lo notaba, que digo, ostras, es que esto podría ser un poquito más pequeño, ¿no? Podrían estar las pilas en fila, pero digamos recta, ¿no? No a lo ancho. Y claro, por eso, y además, no voy a negarlo también, es que era más barato el que tenía cable y por eso lo compré cuando yo pues me metí en lo que era PC Gaming, ya con ese momento en el que yo tenía tarjetas de Steam porque no tenía tarjeta de débito, pues era ese bonito momento. Y me sigue pareciendo un mando super guay, que igual que ese que habéis dicho que reeditan el mando tocho Duke de la Xbox original aquí en Europa y en América, ojalá reeditasen el 360 en algún momento, porque a mí ese mando me flipa. Pero aquí, y también abro la veda, que puede intervenir quien quiera. Si habéis tenido en vuestra mano el de One, yo desde la ignorancia, la sensación que me da es que es una evolución natural, como pasa con el DualShock, que se van puliendo cosas, pero si yo te digo, ¿prefieres el DualShock de la Play 1 o de la Play 2? Pues es que tampoco había mucha diferencia. Hombre, no, es verdad, al principio el mando de la Play 1 no era DualShock. Claro, era... claro. Digo, con los, creo que era. Eso, los que eran iguales, cierto. Vaya, me vengo a referir. Y aquí con 360 One, yo que tengo ahora el de la One, no veo una diferencia peor, si eso... Te puedes ir mejor. Incluso más allá. El de Series X, el de la One y el de 360 tienen una base muy similar, luego con pequeños cambios, pero en general son muy parecidos. Una cosa que hicieron bien fue, por ejemplo, que en el de la One ya no tienes el problema de las pilas. Es decir, que lo han puesto de una forma plana que no te moleste en los dedos. A mí no me molestaba, me gusta mucho el 360, pero ahora ya lo habían quitado. Y claro, en Series X tampoco. Aunque sigan con pilas todos, ¿eh? Sí, a ver, la batería puedes comprar igual por separado. Quiero decir, tampoco... Y que, no, pero es que las pilas también las tienes que comprar, porque por defecto te veían las de Duracell, creo que eran, que se dijo hace no mucho que había un acuerdo, pero es que no eran recargables, con lo cual estamos en las mismas. Sí, sí. O le pones pilas recargables o te compras una batería, está claro. O lo enchufas por cable. Cada X tiempo. Que además chupan bastante, ¿eh? O sea, se juego mucho. Pero joder, se gastan rápido. Yo también estoy de acuerdo de que creo que el mando revolucionario fue el de 360. Luego a partir de ahí es verdad que se han ido puliendo porque creo que había poco ya que mejorar. Pero yo creo que además el hecho de esa posición de los joysticks, sí, que no iban en paralelo como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en los DualShock, sino que uno estaba más arriba, otro más abajo para dejar espacio a los botones. Creo que esa idea también un poco vino influenciada por el de GameCube, que tenía por un lado el joystick izquierdo arriba y los botones C más abajo. Joder, pues son mis héroes. Si consiguieron sacar eso del de GameCube, tiene mérito. Sí, creo que ahí va un poco las pistas de, bueno, vamos cogiendo las ideas buenas de la competencia y las vamos trasladando a nuestro producto, ¿no? Y creo que es algo natural y creo que han hecho todas realmente, o sea que aquí yo no hay ninguna que tenga la culpa. Que habían cogido el de GameCube y dijeron, a ver, ¿qué es lo que no hay que hacer para un mando para seres humanos? Y bueno, que luego hablaremos. Vamos a guardarlo. Por aquí, bueno. No, si resulta que tiene un aspecto ergonómico y todo. Bueno, ¿sí? Aquí van a llover. Uy, uy, uy, uy, uy. Flechas, así que. De vamos. Verdad, ni tenderos. Vamos a cuidarlo. Bueno. Lo que sí que quiero decir en relación a este mando de Xbox, y ahora seguimos con Aitor, y de Nintendo, es que Nintendo para muchas cosas llega tarde, pero cuando llega es como un filtro de calidad. Todo lo que integra en su sistema es porque está comprobado que funciona. Y cuando tú ves que te saco un mando Pro que emula el diseño, la forma y todo del de 360, creo que eso ya es como decir, es que funciona. Y esto es así, claro. Esto es innegable. Nos rendimos a la evidencia, ¿no? Claro. Sí, pero yo ahora estoy dudando. Quiero decir, me he pasado toda la vida a favor desde el de 360, el de One es el que uso para el PC, el de Series X, pero me gusta muchísimo el que han sacado para Play 5. Es decir, es una evolución de los DualShock, pero el problema está en que, o sea, la ventaja está en que es más grande, se adapta mejor a mis manos, pesa un poquito más y tiene la vibración esta háptica o háptica que se nota. Es decir, que le da una... Y lo bueno, y aparte los gatillos estos que no son o no das, sino que son van avanzando poco a poco. Conforme ¿no? Sí, progresivos creo que sería o algo así. Y está muy bien. Quiero decir que le han vestido bastantes cosas que ha hecho que me guste más. Me gusta más la posición de los joysticks del otro, pero jolín, que me parece que es el mejor mando que han sacado para Play, la verdad. Me está gustando bastante. La verdad es que Sony también lo necesitaba, porque creo que en temas de vibración, creo que desde el DualShock, desde PlayStation 2, la vibración era la misma. O sea, no habían invertido en otras cosas, pero la vibración prácticamente era muy, muy parecida en estas últimas tres generaciones. Y ya era hora, porque la competencia se estaba poniendo dura, ¿no? Por un lado, pues Nintendo con esa vibración HD, y por otro lado, Xbox sí. con la de los gatillos. Es que aquí, yo aquí lo siento mucho, pero hay mucho de reclamo comercial. El tema de la vibración, que esto, jaque mate para los que usan teclado y ratón porque no tienen vibración, se ha utilizado para vender mandos cuando en la realidad no era para tanto. El de One, por ejemplo, porque no tengo Series X, pero vamos, sí que me parece más convincente lo de que tenga la vibración en los gatillos y tal, pero la vibración HD, que es como se denomina, de los Joy-Con, cuando yo estuve en la presentación en Madrid de la Switch y nos pusieron aquel juego que sacaron de minijuegos que explotaba... ¡El Switch! Ese. Y yo veía a todo el mundo que era como si hubiese visto a Jesucristo. Cuando te ponen el minijuego de las canicas, y era como una experiencia sensorial, te decía el azafato, la azafata de Nintendo, cierra los ojos, mueve el Joy-Con a que sientes las canicas recorriendo tu mano. Y luego, ese minijuego, para quien no lo sepa, es como que hay unas canicas dentro de una caja que emula el Joy-Con, ¿no? Tú lo mueves de un lado para otro y deberías de sentir cómo impacta una canica con la otra y deberías ser capaz de saber cuántas canicas hay en esa caja oculta. Cuando tú hacías el minijuego decías hay 3 y te decía la consola hay 5. Para mí eso es un fracaso de la vibración HD, pero bueno. Sí, yo la verdad es que no he descubierto las bondades de la vibración HD en la Switch todavía. Estoy esperando que salga algo. Pero... jugando al Ratchet & Clank, me sorprendió un día en el que iba a la nave de Ratchet, llegaba a un planeta y aterrizaba. Y todo eso tenía vibración, que empezaba a vibración en el lado izquierdo, iba recorriendo el mando, llegaba a la derecha y aterrizaba. Y dije, anda, mira. Digo, pues esto está bien. Es decir, no, por vibración no te va a volver loco nunca, pero es un añadido que es un pasito más a lo que había. Así que me gustó, la verdad. Aunque el mejor mando que he tenido, los mejores mandos que he jugado, los que son mejores... para mí con diferencia, son los mandos de las Oculus Quest 2. Porque no tienen nada que ver, quiero decir, son verticales, van colocados los gatillos directamente hacia tus dedos y tiene vibración. Entonces, cuando tú estás jugando cualquier cosa, pues coges una pistola, un hacha, un cuchillo o un bolígrafo, lo que sea, una pluma, lo que sea, te da la impresión de que lo estás cogiendo con las manos, porque tú mueves los dedos en tus manos y ves los dedos moverse en el propio mando. O sea, a lo que estás mirando. Sí, sí. Entonces, está muy bien. Y coges algo y cuando tú pegas un hachazo o disparas, el retroceso te lo transmite la vibración de los mandos y el golpe también lo percibes con la misma vibración. Entonces, acompaña mucho que estés en realidad virtual porque es mucho más inmersivo, pero también el que sean verticales ayuda mucho a que si estás cogiendo una culata, pues te esté dando la impresión de que estás cogiendo una culata. Y como lleva gatillos, pues el gatillo también te lo da. Entonces, para mí son los mejor diseñados que he visto. Sinceramente. A mí lo de los dedos, que te reconozca cada dedo de manera individual, me parece de locos, de verdad. O sea, para mí eso sí que era como ciencia ficción la primera vez que lo vi. Sí, sí, es flipante. A mí también me impresionó muchísimo. Y ya digo, lo de que te cojas y la vibración, que es una vibración normal, no es vibración HD ni nada, una vibración normal, da tanta inmersión al estar viéndolo que cuando no necesitas mucho más, porque si tú coges y haces un golpe con un palo contra cualquier cosa, lo normal es que tengas un retroceso o algo que notas en el golpe. Con esa vibración ya te lo está dando y como encima tiene la forma alargada, es como si hubieras dado con el palo. La verdad es que está chulísimo. Y que hay mucho de psicología a la hora de diseñar un mando y las funciones que tiene. No me voy a poner aquí modo intensito ni pedante, pero es que lo estaba pensando con esto de la sensación de agarre de estos mandos con los dedos. Y es que, si tú lo piensas antropológicamente, todavía tenemos algo en los genes que nos lleva a esos primeros homínidos, que la gran revolución fue el agarrar, el tener los dedos en las manos para coger un palo o lo que fuera. Trasladar, sí, el uso vulgar. Claro, efectivamente, sí. Trasladar esa revolución que fue a los videojuegos, parece una chorrada lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza tiene sentido, ¿eh? Sí, o sea, yo en el tema de la Wii, por ya ejemplo, tiene, que hemos hablado así esporádicamente y tal, que lo tenían puesto en mando más extravagante, la verdad, porque es muy básica. Y ¿tú también? Y los ejemplos míos son basiquísimos. Entonces, el de la Wii parece que también tenía mucho que ver con la filosofía de la consola en sí, ¿no? Porque se quería hacer más accesible a todo el mundo. Y que hay más, un mando más accesible que el mando de la televisión, ¿no? Entonces se buscó también una forma que ya la gente la tuviera como reconocida y ya con ese tema de mundo interactivo, ¿no? De que no solamente era jugar, sino también tú te puedes ir al menú principal y empezar a ver aplicaciones y tal, que ahora nos parece como algo súper obvio, pero en ese momento, en el 2006, pues ni siquiera PS3 todavía ni había salido, y cuando llegó PS3 incluyó, digamos, ese botoncito de en medio de regresar a la pantalla principal, algo que no se había producido porque no existía en PC. Hizo más. Ejemplo. Acuérdate que copió con los Move lo mismo que tenía el Wiimote y el Nunchuk. Pues hizo los Move que encima tenían una nariz de payaso al final. Era precioso. Hostia. La bola del tracking, sí. Sí. Bueno, y Sofía, ¿cuál es el que más te ha gustado? A ver, yo es que soy muy básica por el tema de la nostalgia y tal, y el que voy a decir no es el mejor mando, porque de hecho yo creo que el mejor mando es el que no he probado. Claro, justo el mando que creo que no he probado y que creo que será uno de los mejores es el de Xbox, el Elite este, que valía como 200 euros. Yo lo he visto muchas veces en las tiendas y tal, y no lo he probado nunca. Entonces este me apetecería probarlo en un futuro. Pero el que es mi favorito es el de PS3. ¿Por qué? Porque el de PS3 le tengo mucho cariño, porque en su día parece como que fue muy, muy revolucionario, ¿no? El sistema este de Six Axis, que se podía, digamos, según moviendo el mando, pues se podían hacer ciertas acciones en el juego. Yo recuerdo uno de los primeros juegos, bueno, el primero que me compré, porque no había muchos, la verdad, de catálogo, fue el Padrino. En plan, no sé si hubo un juego que sea el Padrino 2 o el Padrino a secas, no sé cómo era. Y recuerdo que había una cosa como de hacer reyertas en plan en las tiendas y tenías que romper el cristal. Y para poder romper el cristal tenías que como, claro, porque no se me estaba viendo físicamente, pero digamos que tenías que echar como el mando hacia adelante. Y entonces con ese echar el mando hacia adelante, el personaje pegaba un golpe y se rompía la vitrina y tú pues entonces tenías ya la capacidad de hacer la reyerta dentro de la tienda y tal, igual que yo siempre... juegos súper pacíficos y juegos súper tal, o sea, siempre en mi línea, ¿no? Y bueno, luego también, por ejemplo, el tema de añadir nuevos gatillos, que también era en su día revolucionario, ¿no? Porque el mando, si mal no recuerdo, PS2 no tenía cuatro, sino que era como el L2 y R2, no tenía el L1 y R1 o algo así era, porque no me documentaba muy bien. Sí, los tenía. Los tenía, vale. Entonces me he equivocado aquí. Quizás era el tema de la opción del L3 y R3, que eso sí que recuerdo. Eso es. Exacto, vale. Esa era la novedad, que tú podías pulsar los dos botones del L3, y, o sea, el L2 y el R2, y convertirse en L3 y R3, ¿no? Y eso llevaba que también, pues bueno, el botón este que he comentado de ir para atrás a la pantalla principal, y no sé, para mi gusto fue un salto muy bueno, y que acompañó también, sobre todo, el que era inalámbrico. Para mí fue un paso, o sea, un antes y un después, ¿no? Porque lo típico de la PS2, que tengo una anécdota, que antes hablaba Sergio del tema de la Wii, que es muy mítico eso de romper con la Wii la pantalla de la tele y tal, pues yo tuve una anécdota que mi primo tenía una PS2 y yo en esa época no tenía, y jugando a un juego, pues él fue el que rompió la PS2, porque estiró tantísimo el cable que la PS2 estaba puesta, pues digamos, muy lejana a donde estábamos nosotros, y se cayó la máquina y con mala suerte de que se rompió, y luego nos echaron la bronca a mí y a mi hermana. Pero la cuestión es que cuando llegó ya la PS3, pues decir que el tema de inalámbrico pues hace que ya no tengas que tirar de cable, que se cargaba y que duraba bastante tiempo, así que muy guay. A mí mi favorito ha sido el de la PS3. Muy bien. Están saliendo mandos muy diferentes, eso me encanta, la verdad, porque mira, hay mucha variedad. Yo estaba pensándolo porque, ya digo, yo quería que el programa de hoy no lo hiciéramos de una manera muy objetiva, sacar una tabla técnica, pues este ofrece no sé cuántos amperios la batería, este no sé qué, sino al final dejarnos llevar por sensaciones, aunque muchas veces nos provoque incongruencias, y eso a mí me ocurre. Pero bueno, yo voy a decir uno bastante clásico, pero si yo hago la relación de horas que he jugado, a mí el DualShock 4, el de la Play 4, es que me parece un mando que es que lo sientes en la mano de una manera natural. Primero porque ya has hecho ese viaje desde que eras pequeño y has tenido la primera Play, la segunda, tal, y es una evolución lógica, y el porque no he probado el DualSense, no por otra cosa. Pero algo que a mí me encanta de Xbox, que es verdad, la ergonomía, que el mando es más gordote, que si tienes las manos grandes, o sea, que el mando es más grande, quiero decir, se ajusta bien, pero algo que falla es la cruceta en el de 360. Y aquí, totalmente. En el de Play 4, otra cosa no, pero la cruceta de Sony, que sé que aquí hay como mucha discusión porque también están muy idealizados los de Nintendo, y es verdad, en su día creo que las crucetas estaban muy bien y con el tiempo han ido perdiendo eso que tenían tan bueno. Pero a mí me encanta el mando de DualShock 4, porque ya digo, sé cómo funciona, se ajusta perfectamente a mi mano y juego como un tiro, vaya. Así que... Y la cruceta está muy bien. Y la cruceta está muy bien. A mí también me gusta mucho. Totalmente. En eso molaba bastante. Oye, ¿y cuáles los que... mejor dicho, ¿cuál fue el primero que tuvisteis? Yo la primera Play. Yo el de la NES, el de mi padre, digamos, wow. Por el tema de... Sí. De hecho, yo adelanto porque sé que luego íbamos a lo de menos me gusta, pero es que a mí no me gusta mucho ese, ¿sabes? Entonces, sí que era un poco así muy raro porque era cuadradito, o sea, rectangular, perdón. Entonces, sí que es verdad que, claro, estaba muy supeditado al diseño de los juegos y a las opciones que te daba el juego, porque realmente para juegos más complejos o que requirieran más opciones, esos... Nada, eran dos botones, A y B, la cruceta, Select Start, si mal no recuerdo, y nada, y es el primero que me dieron, y jugué el primer juego de 50 pavos. 50 pavos te cobra Nintendo ahora si se lo quieres comprar. Madre mía, pero miren dos. Pero pues eso, el primer juego era ese, el de... Una cosa, ahora que Sofía ha mencionado el de NES, que era efectivamente rectangular, formas geométricas exactas, y luego el de Super Nintendo, que era circular, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál se ajusta mejor a la mano? Super ¿Qué Nintendo, diseño? Hombre. O sea, ¿el circular o el cuadrado? El circular, claro. Ah, el circular. Pero es que ya hubo un intermedio, hubo uno de NES que se llamaba el Bone Controller, que ya era como la forma del de Super Nintendo más o menos, pero con los botones de NES, para la NES. Ah, no tenía ni idea. Vale. Sí, también he puesto algunos que también eran muy difíciles digamos, de jugar y tal, era, no sé si recuerdo, si era la Drink, o sea, yo creo que son los dos, tanto el de la Dreamcast, creo, y el de la Nintendo 64, este que era morado tan grandote, yo cuando era muy pequeña, como yo tengo las manos muy muy pequeñas, y es verdad que me beneficia para otros mandos, porque claro, por ejemplo, la Switch y tal, pues me vienen súper bien, en plan, sí. No tengo ningún problema, son manos de niña pequeña total, pero en el caso de la Nintendo 64, yo me acuerdo en esa época que yo no la tuve, y la probaba a lo mejor en casa de primos y tal, era súper grande ese mando, ¿no? En realidad, sí, el morado ese. Sí. Es una nave de Star Fox. Sí. Bueno, totalmente. ¿Tú por qué quieres verlo así? A mí me parece... es una nave de Star Wars, perfectamente puede colar. Sí, sí, es verdad. Que no. Bueno, pues Tony, venga, voy contigo. ¿Cuál es el mando que menos te ha gustado? Pues el mando que menos me ha gustado, y hablamos solamente de los mandos oficiales, nada de third party ni lo que sea, bueno, yo te diría... Sí. Nah, vamos a decir los oficiales. Sí. Yo te diría que mando que menos me ha gustado perfectamente sería el original de PlayStation 1. El Six Axis, el que no tenía ni los joysticks. Me parece que entiendo el contexto, entiendo que es el primer mando que hizo una empresa que además estaba en por primera vez era una empresa que empezaba haciendo consolas para juegos en 3D sobre todo. Y entiendo sobre todo después la revisión con los joysticks, pero... Uf, yo lo recuerdo además con la cruceta que por la patente no podía ser toda junta y le hicieron así diferente y era raro para la época. Como que faltaba algo y ese algo para mí fueron los joysticks de después, eso está claro. Y además que creo que venía sin vibración incluso, ¿no? ¿O eso era el de Play 3? Me suena que no tenían. Pues es que era prácticamente un juguete ese mando, luego se mejoró por supuesto... Y es un error que entiendo que suceda como primera experiencia de consola sacada al mercado. Obviamente hubo todo lo de Super Nintendo, PlayStation, lo que fuera. Pero yo ese mando es durito. Además es que lo recuerdo de la peor manera, que es con los controles de Resident Evil. Que eso ya, obviamente está hecho así porque tiene que ser así, porque está diseñado para dar agobio. Pero uy, a mí es que me agobia mucho porque tengo el pensamiento de ambas cosas juntas. Bueno. Control tipo tanque y cruceta para moverte, precioso. Es que es como lo peor del mundo. Sí. Vale, pues Aitor, a ver, ¿cuál es el tuyo? Pues creo que haciendo ya perspectiva del tiempo, porque en su momento parecía muy innovador y todo lo que queráis, pero ahora vuelvo a ponerme sobre ese mando y de verdad me da algo de urticaria. Creo que el que peor ha envejecido a mis manos ha sido el de Wii, sinceramente. A día de hoy creo que cualquier mando que no tenga joystick, que no tenga palancas, para mí ya es un rechazo, completamente. Si yo quisiera jugar a Smash Bros. Brawl, por ejemplo, con un mando de Wii, me iría muy cuesta arriba. El Nunchuk, o sea, no sé si lo contabilizamos como pack o cosa independiente. Claro. Sí, el Nunchuk es verdad que como auxiliar es verdad que te hacía un poco las veces de joystick, que lo incorporaba, pero a lo mejor había veces que tenías que compartir o lo que fuera, ¿no? Y tenías que quedarte tú con el mando individual y la otra persona, mando con Nunchuk o lo que fuera, y ponerlo en horizontal el mando y solamente con la cruceta, para cierto tipo de juegos es verdad que era bastante rollo, ¿eh? Luego también es verdad que tenía todo el tema de la sensibilidad y tal, pero para ciertos tipos de juego más tradicionales de toda la vida, era una auténtica ingeniería. Además es que creo que fue la época en la que todavía, porque ahora estamos viviendo una época donde se ha estandarizado todo y digamos que prácticamente todos los mandos tienen el mismo número de botones, la disposición es muy parecida, pero aún en la época de Wii, al menos Wii sí que era la que era un poco más rebelde, ¿no? Y tenía su botonera. Y las third parties se tenían que adaptar a esa botonera. No sé, era todavía muy raro, ¿no? Cada uno iba por su lado. Pero es verdad. Más, solamente tenía cuando conectabas el Nunchuk, la ausencia de un ni que sea un gatillo analógico, ¿no? Con el recorrido, que no ha vuelto a aparecer todavía desde GameCube, sino que es que ni siquiera el joystick del Nunchuk se podía pulsar. No había un R3, digamos. Es verdad. Iban muy a su rollo. Y además, claro, el problema no es no tener un joystick, porque vale, efectivamente, el Nunchuk te podía servir. Es que no tenías un segundo joystick. Y a eso le salvó el tener el puntero en pantalla, porque claro, tú imagínate en un Call of Duty, por ejemplo. Menos mal que tenías eso, que moviendo la pantalla movías la cámara, porque si no hubiese sido horrible. Totalmente, sí, sí. Y quería también aprovechar este momento para decir que he tenido mucha suerte en el sentido de que nunca se me ha roto un mando, ni lo he estampado contra la pantalla, ni contra la pared, ni nada. Pero sí que algún mando casi me rompe la mano. Oh. O sea, casi me daña el mando a mí y no yo al mando. Y quiero pararme un momento en el mando de Nintendo 64, que lo habéis nombrado hace muy poquito. Porque recuerdo cierto juego, en Mario Party, que tenía un minijuego de dar giros con la palma de la mano en el joystick. Y, madre mía, qué callos hacía ese juego. De hecho, para la segunda entrega de ese juego, Nintendo regalaba un guante para que la gente nos hiciese callos. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿De verdad? Lo juro. Sí, sí, sí, sí. Brutal. El guante no lo sabía, pero lo de que eso fue un mal general... Sí. Te lo confirmo, soy un niño. ¿Y hasta Mario Party 2 puede ser? Pero Mario Party 2, sí. Mi pregunta es, siempre la he tenido porque yo no era de Nintendo 64, yo tuve la primera Play. ¿Cómo agarras ese mando? Desde el medio, o sea, la mano izquierda en el del medio y la derecha en la parte derecha. De hecho, en los manuales de instrucciones te venía cómo tenías que agarrar el mando. Y realmente del catálogo de Nintendo 64, los juegos que hacían uso de la cruceta como tal, que estaba en la parte izquierda, eran residuales. Pokémon Stadium y muy poquitos más. Ah, sí, claro, vale. Para gente con tres manos. Para extraterrestres. No, fuera de la ecuación, hay que ser inclusivo con esa gente también. Los de Monstruos S.A. tienen que poder jugar al Nintendo 64. Sí, sí, está claro. Yo creo que esperaban más de la energía nuclear y lo estaban preparando para eso, pero al final no fue para tanto. Bueno, ahora viene lo complicado, porque ahora ya nos vamos a enfadar. Atreides, ¿qué mando has elegido? Bueno, no creo que lo vayas a enfadar, porque del que me acuerdo es de uno que se llamaba Quickshot 2 de Spectra Video, salió para el MSX. No creo que tengáis mucho problema con eso. No, digo creía yo, que ibas a mencionar el de GameCube. Y eso iba a ser problemático. No, que va. Así que sí. A ver, primero este, porque esto es antes de que salieran los Gamepad y lo que se utilizaban eran joysticks. Es decir, tenías la forma pues de los aviones para disparar con un gatillo, un botón y moverse. Y yo lo tenía para jugar sobre todo al Nemesis, que venía con el MSX, que era un mata marcianos estupendo. Vamos, es el Gradius, que más que en Europa se llama Nemesis. Pero realmente eran incomodísimos para jugar cualquier cosa. El Gamepad fue un salto brutal con los joysticks, era francamente malo. Tengo la nostalgia que le eché 1000 horas, lo sé mucho, pero realmente no había mucho. Y si me vengo ya a una cosa un poco más reciente, pues pensaba decir los de Wii U, pero me voy a los Move, que me parecen igual de malos, porque tenían poca precisión, era incómodo de jugar, se te iba por cualquier lado, no tenías gatillos. Bueno, lo bueno es que tenías el mando de PS3 normalmente y el Move te lo comprabas después, sí, con pero la es camarita. Que el que de hacía. Move sigue vendiéndose porque sigue siendo útil para la VR. Ese es el sí, tema. Es, que no lo hemos dejado atrás. Sí, es verdad. Esa es otra. Y es que además es muy ridículo. Lo de la pelotita de delante queda espantoso. Es que no puedes coger... O sea, ¿sabes las veces que he visto vender eso para que sea una ametralladora y tú te sientas, pues yo qué sé, un soldado espacial o algo así, y al final termina la nariz de payaso? Es que no es serio. De verdad, queda fatal. Sinceramente. Así que yo creo que sería, ya que ya habéis dicho Wii U, pues el de Move. Vale, vale, vale. Bueno, pues en mi caso... Es que lo voy a decir, porque si no lo digo yo, reviento los Joy-Con. O sea, me parece el peor mando de Nintendo, pero con diferencia. Aquí hemos contado experiencias de se me ha roto tal mando. A mí en la vida se me ha roto un mando, excepto el Joy-Con, que no es que se me haya roto. Es que es un problema que tienen millones de personas en todo el mundo que se ha llevado a los tribunales. Y es el drift del Joy-Con. No puede ser que un mando, digo un mando porque son dos, te valga 70 euros y salga así de malo. O sea, es que es horrible. Un mando que además es de juguete, porque entiendo que por el diseño de la consola tiene que ser así de pequeño, pero la idea de poder separarlos y dárselo a cada uno tampoco me resulta cómoda. Nos quejábamos de que con el mando de Wii, la original, si quería jugar con alguien al Smash, ya era difícil de controlar. Pues imagínate lo mismo, pero tamaño reducido. Vale. Sí, y cierto. Bueno, la vibración sí. No la voy a mencionar porque ya lo he contado. El sensor de movimientos, las pocas veces que lo he podido probar, tipo The World With You, la calibración iba fatal. Entonces, no es un mando cómodo para mi mano. Esa es la realidad. Mira, yo te estoy de acuerdo. A todos yo creo que se nos ha roto alguna parte del Joy-Con. Pero, y esto hay que arreglarlo sí o sí, a mí no me resulta incómodo separar los mandos y que cada uno tenga uno, y eso que tengo manos grandes, supongo que va también a gustos, pero quiero recordar que el mando de Virtual Boy tiene un armatoste en medio, que creo que es una batería, y a los lados tiene cada lado una cruceta. O sea, que no quiero que eso caiga en el olvido, vale. A pesar de que me extrañaría. Claro, era vale. Para zurdos y para diestros, ¿no? Pero, no quiero pasarlo por alto. Tony, te invito a que cojas un Joy-Con, lo pongas en horizontal, juegues al Smash y quieras usar el escudo. Vas a ver cómo para alcanzar el botoncito que tiene, te va a costar la vida. Bueno, pero eso es para el primo pequeño. Oye, que viene. Y al hilo de esto, oye, y al hilo de estos que has dicho, Sergio, ¿alguno en generaciones anteriores ha sufrido lo del drift? Mí no me sí, ha pasado. Pero, sí, pero yo sí, pero con mucho uso, ¿eh? Yo claro. Sí, algún mando, el Nintendo 64, por ejemplo, con mucho, mucho uso. De hecho, tenía una peculiaridad, y es que si tú tenías, por ejemplo, el joystick apuntando a cualquiera de las 8 direcciones que tenía y encendías la consola en ese momento, digamos que el juego se pensaba que el punto central era ese. Te diré más, eso siguió sucediendo hasta Wii U. Sí, pero no puedo decir, pues ya está Nintendo. No, es que Nintendo durante años, décadas, ha sido sinónimo de calidad en los materiales de fabricación. Yo tengo mi mando de GameCube del año 2004, cuando me la regalaron por mi comunión, y sigue funcionando. Y mira que el mando, la gomita del joystick está ya reventado, pero el mando funciona. Y un mando del año 2017 no me funciona el día de salida. Y a mí se me ha estropeado mandos porque la resistencia no es la adecuada, quiero decir, pero no por el drift. Quiero decir, la resistencia no es adecuada al lanzarla contra una pared, pero no por el drift en sí. Nunca me ha pasado con ningún mando de ningún tipo, y son muchísimos mandos los que he tenido. Es muy raro. O sea que, en fin, no sé. Hombre, que la solución tenga que ser meterte en YouTube para arreglarlo tú. Y que sea inevitable, que las declaraciones de que es inevitable, digo, pues lo habíais evitado las décadas anteriores, no sé por qué ahora, ¿no? Ya, no lo sé, pero bueno, hemos sacado muchos mandos, está claro, han salido también otros mencionados, entonces no sé si tiene ya mucho sentido mantener la pregunta, pero antes de acabar, porque ya estamos llegando a los últimos minutos, si alguien quiere mencionar un mando raro, estrafalario, extravagante, que cree que tiene que salir aquí citado... Que aproveche, que es el momento. Claro, como pecero, no puedo... Yo quería solo mencionar el Steam Controller, que fue un invento por parte de Steam en el que decidió meter lo mejor de dos mundos en un solo mando y dártelo siempre y cuando tuviese las manos suficientes para manejarlo. Porque es que en un solo mando bien grande te metió, en lugar de los dos joysticks, te dejó solo uno, y en esos y puso dos superficies circulares que eran hápticas para poder hacerlo, y quitó la cruceta porque dijo, con eso se juega perfectamente un juego de lucha. Spoiler, ni de coña, o sea, ni lo intentes. Y además metió, que eso sí que luego lo copiaron otros como el Elite de Xbox, en el dedo corazón y anular, en la parte de atrás del mando, metió una especie de aleta por los lados que tenía dos botones, con lo cual tenías también más para eso, y llevaba un giroscopio, o sea, lo metió todo. Es un juego, es un mando fantástico para poder jugar aventuras gráficas, y si eres un puñetero genio calibrándolo, es imbatible para los FPS, pero en general sueles terminar con ciertos problemas con los dedos. Vaya, por Dios. Bueno, y Tony, sí, me valen también periféricos, si quieres mencionar alguno. Hombre, yo creo que algo que hizo Nintendo durante unas cuantas generaciones, creo que fue NES, Super NES y después GameCube, o Super NES 64 y GameCube, creo que fue, el Game Boy Player. Para mí eso era la leche, en especial de GameCube, porque ya admitía juegos de Game Boy Advance y Game Boy Color también, y eso era pura fantasía, sobre todo porque había muchos juegos que eran ports de recreativas o que eran ports de antiguas consolas de Nintendo, y tener la GameCube, jugar a Wind Waker... Y después decir, pues voy a jugar al Zelda original de NES que lo portearon. Ostras, eso era, vamos, era increíble. Además tenía incluso puerto para el cable Link de la Game Boy Advance y poder intercambiar Pokémon, por ejemplo, pero uno lo veía en la pantalla grande. Me pareció una chulada. Uh-huh. Y bueno, luego es verdad que tenemos los de Ori y todas estas licencias que van saliendo, que hay muchos que por diseño la verdad que están muy chulos, las cosas como son. Así que nada, invitamos a los oyentes que nos digan cuál es su mando favorito por experiencias, por relatos que han vivido, que nos lo cuenten si quieren, también el que menos, y ya está, y aquí estamos para compartir. Así que nada, Tony, que nos despedimos hasta la semana que viene, que es, Dios mediante, será el programa de Bloodborne, creo. Team Bloodborne representando, por supuestísimo. Yo tengo el platino, o como diría Juanjo, una vergüenza, porque lo conseguí de una forma un poquito indigna según él, lo cual puedo entender. Pero nada, encantado de estar aquí con los mandos, que es una parte muy importante de la historia del videojuego. Mencionar que el de GameCube me parece súper, súper chulo, y que hay mil cosas que nos dejamos, como puede ser el de Dungeon Revolution o Arcade Sticks, o incluso esos super mandos enormes para los juegos de tanques o de Flight Simulator, que eso es ya otro nivel y un pastizal. En mi época otaku con 15 años, tú no sabes el Dungeon Revolution que me compré la alfombra, cómo le daba, ¿eh? Uf. Yo estoy seguro de que eso lo reeditan para Switch o lo que sea, y eso vende que flipas. Eso es vende. Eso, el mayor reto es conseguir las licencias de la música y saber cómo... Eso. Yo te voy a contar la verdad. Yo me compré, además creo que fue en PC Componentes o no sé dónde, la alfombra, que era USB. Yo jugaba en ordenador, y entonces, claro, tú podías meter tus propias canciones, porque había versiones hechas por los fans. Metía el canto del loco, yo no sé la de cosas que metía ahí. Ostras. Openings de anime, cualquier cosa que se te ocurría la metías. Sí, sí, sí. ¿Qué te costó, por curiosidad? Pues me costó, no sé, 15 euros a lo mejor, la alfombra. ¿Qué dices? Te lo juro, porque además yo me la compré de las que luego la puedes guardar, son enrollables. Claro, claro, sí, sí. Y estaba muy bien. ¿Hace cuánto de eso? Porque a lo mejor... oye, esto me puede interesar. Pues no sé, hace 10 años, tal vez. Vale, entonces no sabía que existía PC Componentes hace 10 años. Claro, vale. Ahora serán mejores, digo yo. O no, porque ya hemos visto que algunos mandos han ido peor. ¿Sigue funcionando o chapó? Pues no tengo, claro, no tengo ni idea. A lo mejor ya ni los drivers existen, no sé. Bueno, pues nada, Aitor, igual que nos vemos en la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Oye, una pena que no haya salido a la palestra los mandos del Donkey Konga, los bongos estos. Que hay gente que se ha pasado el Sekiro. Cierto. Con los bongos esos. Wow. Es una auténtica brutalidad. Ni las guitarras de Guitar Hero. Wow, bueno, es que eso es otro mundo, ¿eh? Eso es otra... Ese es otro tema para otro día, ¿eh? Total. Nada, que muy contento de este programa tan especial, tan raro y tan único, y que nos vemos en el especial de Bloodborne, ese informe de misión que espero que le guste a la gente. Eso es, aquí estaremos, y lo mismo, Atreides, nos despedimos. Pues sí, ha estado muy interesante, muy entretenido. Está bien ver los mandos de cada uno, cómo les va, cómo les ha ido. Y yo creo que no estaré en el informe de emisión porque estaré en Puy de Fu. Bien. Culpa tuya no haberme lo recomendado. Pero bueno, disfrutaré muchísimo oyendo el vuestro programa. Perfecto. Y bueno, pues Sofía, que nos despedimos de este programa. A mí lo de los mecenas me encanta porque no me tengo que preparar ningún guión ni nada. Venimos y charlamos. Estaba súper bien, y cuando empezamos ahí a divagar y a decir cada cosa en plan distinta, es que se quedan los programas súper graciosos. Así que nada, con muchas ganas de volver. Y nada, y genial lo del tema del poner la returner, que ya lo estoy oyendo ahí. Eso es. ¿Los acordes? Pues sí, vamos a acabar con esta canción y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos los mecenas por hacer estos contenidos posibles. Un saludo, amigos. Adiós.